Brilla, ya, yo. Dímelo, Pedrito. Brilla, ya, yeah. Hermoso. Brilla, ya, yeah. Brilla, ya, yo. Hacho agradecido, Farro. Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo, gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo, fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos, nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo mío, Pedro, desciframos el acertijo mío. Gracias, yo te voy a dar luz de cómo es que el barbú opera. Para que nosotros caigamos en tiempo. Jurao que sí, jurao que sí, jurao que sí. Para hablarte claro, pensé que estaba jodido, que se me perdió el camino y que me traicionó el destino. Me sentía roto, bien solo y vacío. Veía monstruo con todo el mundo, siempre estaba aborrecido. Aprendí que el dolor a veces parte del proceso. Que uno puede hacer de todo, lo malo es hacerlo en exceso. Toma bien las decisiones y es que está la diferencia. Dios te aprieta, no te ahoga, pa' que tú crees conciencia. Gracias, bendición y gracias. Tantas hojas en esta vida, me he dado duro contra el piso, pero Dios quiere que siga aprendiendo de mis errores, haciendo mi hombre en el camino, porque soy igual que usted, del agua no puedo hacer vino. Yo solo soy otro humano en esta tierra, que aunque hable de amor y paz, no puedo evitar la guerra. Pobre de aquel que a lo material se aferra, y prefiero reír en un coro y a llorar en un perra. Aunque uno pone y dispone, no es como uno supone, no es pa' que tú le cuestiones. No quita y él no pone, aunque uno pone y dispone, no es como uno supone, no es pa' que tú le cuestiones, si él no quita y él no pone. Gracias, bendición y gracias, todo lo que nos pasa tiene una razón. Bendiciones, gracias. Buenas noches, gracias.